よ。 Hola, buenas noches. Acá estamos, como todos los viernes de 20 a 21:30 en esto que dio en llamarse Boomerang, en moshradio.com, cobijados bajo el techo del barrio cultural, un centro cultural donde vas a encontrar un montón de actividades. Y cada tanto se agregan actividades nuevas. Hay un telefonito al cual te podés comunicar, que es el 3974-7601. ¿Cómo era el otro tema? El otro tema era tan importante que me lo olvidé. No. Vamos a arrancar ya pasándote unos chivos, A ver si encuentro los chivitos. Hay el día de mañana, sábado 15 de junio, ATE Capital. Organiza ATE Verde y Blanca, Capital, jubilados de ATE y la tercera en lucha. Mañana van a estar a partir de las 10 de la mañana con Tecno Micro Política en redes sociales. La va a estar dando el negro Alfredo Moreno. Esto es en Carlos Calvo, 1378 Cava. Y si querés, bueno, a la noche te empilchás, agarrás a tu pareja del bracete, sábado 15, 21 horas, Daniel Massa Trío, Lautaro Moreno Trío, Club Cultural Matienzo. Esto es en Pringles 1249, sábado 15, 21 horas, lo vas a escuchar al gordito Massa, al Yoruba y a Lautaro Moreno Trigo, Club Cultural Matienzo, Pringles 1249. Bueno, pasados los chivos, vamos a un temita. يا العالم انا Bueno, che, no me escucho. ¿Qué pasará que no me escucho? A ver. Este es este. No me escucho. No sé por qué. A ver, ¿por qué no me escucho? No, escucho la música, pero no escucho el... Bueno, ahí está. Esta música que elegí se escucha con cierta distorsión, Gaby. No hice la presentación. No dije que Gaby es la que maneja los controles y es la que repara todos estos despelotitos. Acá está, la Gaby acomodando cables. Hola. Acá está. Con Gaby, la salvadora. A ver. Pero ahora sí, espectacular, Gabriela. Bueno, esto... No elegí este tema casualmente. Son los niños palestinos. Cantan los niños palestinos. ¿Podemos bajar un cachitito más? El otro día, charlando con Samuel, hicimos un paseíto por el Jandala. El Jandala cumple 4 décadas como ícono de la resistencia palestina. Te voy a contar que Jandala es un dibujito. El dibujo nació en 1969 de la mano de Naji al-Ali, un refugiado palestino. Un refugiado palestino que fue asesinado el 29 de agosto de 1987. Jandala, además, es el nombre de una planta amarga del desierto, pero que tiene raíces muy, pero muy fuertes. Ay, se cayó el micrófono. A ver, acá hay un fantasma, Gaby, me parece. Sí, debe ser que lo apagó el micrófono. Ahí está, ya está. 4 décadas después del nacimiento y 25 tras la muerte de su creador, Jandala, un personaje de dibujito, de viñeta, continúa siendo uno de los más potentes símbolos de la causa palestina, de los refugiados y de resistencia ante la injusticia. Es un chiquito descalzo, de 10 años, que aparece casi siempre de espaldas. Es un testigo mudo de abusos y violencia. Y llena calles, muros, adorna colgantes, está en los llaveros, en camisetas, en las tapas de cuadernos y en muchísimos otros artículos. Es un emblema que en casi todo el mundo se reconoce como palestino, pero del que muy pocos fuera de la región conocen su origen. A mí me resultó... por un lado simpático y por otro lado como que me apretó el cuore, ¿no? Es un dibujo muy sencillo, nació, bueno, como te decía, en el año 1969 de la mano de Naji al-Ali, un refugiado palestino en el sur de Líbano, que dio a este personaje el nombre de una planta amarga del desierto, como te decía, con unas raíces muy fuertes, y resulta que es la edad que él mismo, Naji al-Ali, tenía que huir de Palestina en el año 48, durante la primera guerra árabe-israelí que siguió al nacimiento, como no sé si decirlo, ¿no? El nacimiento del Estado de Israel, en un pedazo que le afanaron a Palestina durante el mandato británico. El objetivo de Naji al-Ali, que nació en la aldea de Al-Sayara, era que el chiquito con un parche en la camisa, un remiendo, y que plasma la disposición absoluta del refugiado, y que no tenía que crecer hasta que él volviese a su patria. Bueno, nunca volvió porque lo asesinaron. Tras décadas de usar sus viñetas como agudos dardos contra los ricos y poderosos, la clase política, Israel, Estados Unidos, el dibujante fue asesinado en Londres en 1987. Todavía no se esclareció su muerte, ni hay muchas intenciones tampoco de que sea esclarecida. Handala es el ícono más importante para los palestinos. Es un símbolo igual de fuerte que nuestra bandera y que la bandera de ellos. Todos le consideran representante de los palestinos, tanto en los campos de refugiados como en la tierra, en Palestina y en el resto del mundo incluso. La pequeña figura reprobadora y cínica dio la espalda a todo el mundo y sueña con regresar a su tierra. Refleja el pasado y el presente de los palestinos. De pequeño sus padres le ayudaban a leer las viñetas de Ali en el diario Kuwaití Al-Kebas, que eran siempre parte del desayuno. En su origen, Handala era un testigo quieto, con las manos cruzadas tras la espalda. Pero después de la guerra árabe-israelí de 1973, su pasividad dio paso a una actitud más activa. El pequeño abrazaba a los heridos, tiraba piedras, participaba en manifestaciones, quita banderas israelíes y levanta la bandera palestina. Handala simboliza el principio a los refugiados, pero pronto pasó a representar a todos los palestinos, después a los árabes, y hoy es un ícono de resistencia ante la injusticia. Va el colonialismo, el imperialismo contra Israel, las políticas de Estados Unidos en Oriente Medio. Los personajes de Ali son varios, ¿no? Al pequeño de trazo sencillo, sin ningún tipo de adorno y con 10 pelos como púas de erizo, le acompañan varios personajes, entre los que se destaca Fátima, que es la mujer patria, quien guarda la llave del hogar abandonado, más fuerte que el hombre, mucho más fuerte que el hombre, al que muy a menudo recrimina su dejadez y falta de iniciativa, valiente y resistente. Fátima personifica Palestina. Al lado está Abu Fateh, el hombre bueno, sumido en la pobreza y consumido por interrogantes. Representa la división, el sectarismo, la falta de liderazgo en el mundo árabe, pero también la soledad absoluta, las dificultades de movimiento, las penurias del exilio y la ocupación. Por otra parte, la maldad, el egoísmo y la glotonería están representados por los barrigones, unos personajes gordos, cabezones, que plasman a los negociadores, a la burguesía, a los políticos, a quienes venden la tierra, a los países petroleros, árabes, estadounidenses y líderes falangistas. El dibujante explicaba que están obesos, deformados, tienen miradas y sonrisas maliciosas y no tienen pies. Mientras que los personajes positivos sí, a menudo están descalzos y a veces de ellos salen raíces que muestran su apego a la tierra. Los presidentes egipcios Anwar al-Sadat y Hosni Mubarak, políticos y soldados israelíes, y el estadounidense Henry Kissinger, fueron varios de los satirizados en algunos de los más de 10.000 dibujos que firmó Ali. Unas obras que no han quedado olvidadas en hemerotecas y librerías, sino que se ven en las calles de los territorios ocupados y se han convertido en una especie de che, el che palestino, que aglutina la indignación y la denuncia de la injusticia. En otros programas te vamos a contar qué significa esto de la llave que entregan los abuelos o los padres a los hijos, los abuelos a los nietos. ¿Qué significa esto para los palestinos? Y después, bueno, hay muchísimas otras costumbres y que estaría bueno poderlas compartir con ustedes. Por hoy, te presenté a Handala, que sigue siendo un nenito de espaldas, pero ya tiene 40 años. Bueno, el otro día revolviendo entre toda la prensa que recibo por internet, ¿no? Ya no es como antes que me llegaban los diarios para que yo pudiera leerlos. Ahora los diarios cuestan una fortuna, ¿no? Se hizo muy difícil. Y las editoriales de los diarios ya no regalan como antes. Había una cantidad de periódicos que iban a los medios de comunicación, o algunos periodistas iban de regalo. Ahora eligen los grandes medios y los periodistas más conocidos para hacerles llegar los diarios. Pero bueno, estaba revisando algunas notas y qué sé yo, y me encontré con una noticia que decía lo siguiente. La Justicia Comercial de la Ciudad de Buenos Aires otorgó una autorización provisoria para que las trabajadoras y los trabajadores del ex laboratorio Roux o Cefa continúen la explotación de las dos plantas ubicadas, una en Villa Luro y otra en Mataderos. Esta empresa se suma a las 37 empresas sin patrón, después de muchísimo esfuerzo, idas y venidas de tribunales, los juzgados, empresas sin patrón de la... decir era, no, pero de los 4 años nefastos de Macri. Muchos laburantes empezaron mucho antes a pelearla y bueno, durante los 4 años de Macri consiguieron tener laburo con las empresas sin patrón. Roux o Cefa, que es un laboratorio muy conocido, hay muchos medicamentos de Roux o Cefa. Bueno, es una empresa sin patrón. Pasamos la notita, Gaby. Bueno, Bruno, comentanos un poco la situación acá del laboratorio, por ahí comenzar cronológicamente cómo empezó el conflicto y en qué situación están ahora en la actualidad. Bien, bueno, el conflicto inicia hace aproximadamente 2 años, cuando la patronal entra en concurso de acreedores y empieza a pagar los sueldos en cuotas. En ese momento había despidos a cuentagotas, pero bueno, empezaron a no pagar los sueldos, no pagar los aportes jubilatorios, empezó a bajar mucho el laburo. Tuvimos un año prácticamente sin producir, sin tampoco cobrar los sueldos. Hubo un cambio de patronal en el medio. Nosotros éramos 450 familias cuando arrancó el conflicto. Para febrero o marzo de este año, la empresa vuelve a cambiar de manos, a pesar de estar todos los plazos vencidos en lo que era el concurso de acreedores. Y nosotros intentamos frenar ese cambio de manos porque la patronal entrante es un grupo económico que ya tiene muchos antecedentes en hacer laboratorios, en hacer esto de llevarse la maquinaria, llevarse la gente, llevarse los certificados de los productos. Y bueno, la justicia no nos quiso escuchar. Después, a partir de las apelaciones que nosotros hicimos, el segunda instancia, o sea, la Cámara Nacional de Apelaciones, nos dio la derecha en todo lo que nosotros estábamos planteando. Manifestó que había sido una venta fraudulenta, que había habido vaciamiento. Pero, bueno, el 24 de septiembre terminan de echar a la gente que quedaba acá, quedaban solamente 15 trabajadores. Y ese mismo, al día siguiente, nos instalamos con una carpa en la puerta para evitar que se lleven la maquinaria, siempre en la perspectiva de continuar trabajando a través de una cooperativa de trabajo. Así que bueno, hoy esa es la situación. El juzgado de primera instancia ahora nos quiere meter una intervención por 3 meses, a lo cual nosotros la estamos rechazando rotundamente porque entendemos que no podemos seguir esperando. Queremos dejar en claro que estamos decididos a que vamos a trabajar. Hemos sido muy pacientes, siempre estuvimos con las de la ley, hemos hecho todas las presentaciones, demostramos todo lo que dijimos y no nos quieren escuchar, y los trabajadores necesitamos trabajar, necesitamos poner a punto la planta, hacer los controles y empezar a producir. Así que esta tarde seguramente vamos a tener novedades acerca de las medidas que vamos a tomar. Y Bruno, ¿cómo se encuentra la situación para poder transformarse en cooperativa? Bueno, en ese sentido nosotros ya venimos llevando adelante todo el papelerío necesario para conformar la cooperativa. Nos acompañó el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que nuclea diferentes cooperativas de trabajo. Así que nosotros todo eso lo tenemos en regla, tenemos los profesionales necesarios, tenemos el equipo técnico, tenemos la voluntad de trabajar, tenemos incluso hablados a proveedores, a distribuidores que nos comprarían, que nos ayudarían para arrancar los primeros meses, que sabemos que es duro, pero bueno, todo eso está encaminado. Falta solamente que el juzgado de primera instancia ponga el gancho y nos dé el ok para empezar a producir. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Esto comienza ya por el año 1887 y en París, justamente, porque allí fue donde nació Julián Augusto Roux, un trabajador de los laboratorios Klein Comar, un joven al que, según la biografía, su espíritu visionario e inquieto lo llevó a radicarse en Argentina en 1912. En 1935 fundó los laboratorios OCEFA y se convirtió en uno de los grandes y de los principales exportadores de la industria farmacéutica local durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer creador de soluciones parentales, estos son sueros, y de bolsas para la recolección de sangre. Este joven Julián presidió el laboratorio hasta que se murió en 1975. Desde entonces, Roux OCEFA quedó posicionada como una compañía farmacéutica de excelencia que fabricaba y comercializaba más de 100 productos, una planta estable de 500 trabajadores y trabajadoras. Tenía 8 delegaciones regionales y una fundación para acompañar y contribuir a la comunidad médica con investigación, docencia, divulgación científica. Luego de su muerte, la dinastía familiar continuó por generaciones con la empresa, hasta llegar a su nieto. Este es un dato muy, muy importante, Julián Mariano Rose. Omar Rodríguez, de 54 años, que tiene 34 años de laburo en la empresa, es el encargado del sector de esterilizaciones, dice que los conoció a todos y que recuerda como si fuera hoy una frase que escuchó el primer día que Juliancito, dijo él, llegó. A esta empresa la destruyo en 10 años. Estoy esperando un cambio de gobierno para que me favorezca. Esto dijo Juliancito, esto nos contó Omar Rodríguez, laburante. Bruno Di Mauro, que es a quien escuchamos hace un momentito en el audio, presidente de la cooperativa, recuerda que los más grandes cuentan que todo arrancó hace más de 10 años, menos producción, cero mantenimiento, se perdían repuestos, todo se ataba con alambre. De 3 años a hoy empezó un desdoblamiento de sueldos, pagos en cuotas y en junio de 2016... entraron en concurso de acreedores. Solo se adeudaban más. Un laboratorio no suele tener problemas de mercado, los problemas son financieros. Esto lo contaba Bruno Di Mauro, el presidente de la cooperativa. En 2016 lo pasaron con movilizaciones a Casa Rosada, volanteadas en el barrio. Pero el año nuevo fue drástico. Apenitas comenzado el año, el 2 de enero del 2017, intentaron suspender a todo el personal, ocuparon la fábrica y se quedaron 3 meses y medio con todo lo que significa gente que tiene más de 45 y 50 años, ¿no? En todo ese proceso no vieron un mango y desde ahí ya empezaron a discutir la posibilidad de una cooperativa de trabajo. Sin embargo, mirá vos cómo son las cosas, el sindicato, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, que dirige el titular de la CGT, del trinomio Héctor Daer, no tenía la misma idea y presentó un posible comprador de la empresa, un fulano de nombre Carlos Villagra, a cargo de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales. Villagra se hizo cargo de los 50 millones de dólares de deuda de la compañía y prometió la activación de la planta en 45 días. Juliancito tardó 10 años en hacer la pelota, este dice que en 45 días la levantaba. Este no era un objetivo sencillo. En Villaluro y Mataderos, donde están las plantas, quedaban 300 trabajadores y había un agujero financiero de 290 cheques rebotados que superaban los 21 millones de pesos. Los trabajadores están esperando que el juez dictamine la quiebra y que el INAES les otorgue la matrícula de la cooperativa. Como te dije antes, Bruno va a ser el presidente de esta cooperativa. Y también comentó que no nos quedó otra que estudiar y capacitarnos en la industria, que en el mundo es la más rentable de en términos de costos y beneficios. Comprás los productos por toneladas y vendés por miligramos. La ganancia es extraordinaria. Hoy es algo que discutimos. Además de recuperar la fuente de trabajo, es importante que empecemos a plantear otra forma de salud, de brindar medicamentos que no sean caros al pueblo y crear farmacias sociales. Nos contaban también que querían bautizar al laboratorio, ponerle Shanghái por un tema de Los Redondos, sorpresa en Shanghái, que dice, el que abandona no tiene premio, en una de sus estrofas, ¿no? El INAES no los dejó, se van a llamar Farmacop. Presentaron un proyecto técnico de viabilidad, para ponerlo en funcionamiento, que propone la recuperación de 100 puestos de trabajo en diferentes etapas, pero consideran que con 25 ya pueden poner todo en funcionamiento. Si estuviera todo en regla, si no se hubieran robado las máquinas, si tuviéramos toda la mercadería, la activamos hoy mismo. Por eso hacen guardia las 24 horas y el trabajo es la puesta a punto del laboratorio. Mientras tanto, comercializan productos de otras cooperativas que aglutinan el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas para poder bancarse el día a día, poder morfar, ¿no? Resulta que hace un par de semanas atrás, cuando el Estado Nacional les otorgó este permiso provisorio, esta autorización provisoria para que empiecen a laburar, cuando entraron a la fábrica, se encontraron con que, esto lo contaba la farmacéutica, que es quien firma los medicamentos, se llevaron absolutamente todos los registros de todos los medicamentos. Los medicamentos tienen que hacer pruebas, tienen que hacer, bueno, una cantidad de cosas para ser aprobados, ¿no? Los dueños de este Juliancito se choreó las memorias de las computadoras donde estaba todo esto, los archivos, partes de máquinas, rompieron paredes, cortaron caños, bueno, un desastre. Bueno, los muchachos como pueden y las muchachas, hay muchas mujeres, viste, los laboratorios tienen muchas mujeres laburando también. Bueno, empezaron a laburar y están tratando de recuperar el funcionamiento del laboratorio. Así que cuando veas un medicamento de Roche o Cefa, o de, como dicen ellos, Farmacop, es una fábrica recuperada más, que está funcionando gracias a las voluntades de los laburantes, no del Estado, ¿eh? En este momento el Estado no tiene nada que ver. Son los laburantes quienes pusieron el pecho. Vamos con un temita. Isn't she precious? precious, less than 1 minute old. I never thought through love we'd be making one as lovely as she. But isn't she lovely? Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought true love would be making one as lovely as she. Isn't she lovely? Isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. We have been heaven blessed. I can't believe what God has done through us, giving life to one. Isn't she lovely? Si te pega, no te quiere. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. El asesinato hacia una mujer no es un crimen pasional. El crimen pasional no existe. El crimen pasional es violencia de género. Bueno, ahora acá estamos de vuelta y ahora te voy a decir todo lo que no te dije cuando tendría que haberlo dicho al principio del programa. Esto es Boomerang, Del otro lado del vidrio está nuestra operadora técnica, quien posibilita que este programa salga al aire, que es doña Gaby, Gabriela. De este lado del cristal está quien te habla, Javier Romero. En un ratito más va a estar Julia Ríos con su Palabra Mundo y leyendo con amigas, con una invitada. Y hay un telefonito al cual te podés comunicar, podés salir al aire, podés dejar un mensaje grabado, que es el 3974-7601. Acordate, telefonito, podés mandar mensaje, salir al aire, dejarlo grabado, que es el 3974-7601. No se permiten puteadas, ni malas palabras. Nosotros somos gente que no queremos escuchar cosas feas, palabras feas, ¿eh? Vamos al siguiente tramo del boomerang de hoy. Hay un audio, creo. Muy bien. Golpe comando a un supermercado de Martín Coronado. Te lo contábamos esta semana. Eran 8 los delincuentes que habían llegado con una camioneta ploteado con la inscripción de AISA. Robaron y se fueron. A las pocas cuadras fueron interceptados por la policía. Y este es el video del enfrentamiento. De AISA, de 7 a 10 masculinos habían cometido ilícitos en el supermercado de la calle Colonia 7676. Parque Ciudadana, tenemos por usar la camioneta. Parque Ciudadana 6, en la camioneta se da la fuga. Móvil 5, móvil 11. Por Márquez hacia Pedro 2. Márquez y Pedro 2, sentido de la camioneta. Márquez Ciudadana 6. Madre, si la vino a Seiza, comando de oro interceptado. En el lugar de está sacado. Sí, está acá. Bueno, este audio que escuchamos recién era lo que decía TN. Y palabras más, palabras menos, es lo que tituló Clarín al otro día en la tapa, en primera plana, con letras de molde, letras catástrofe. Nosotros, por otra parte, recibimos la verdad de la milanesa. Te cuento que Clarín no se desdijo ni corrigió toda esta información, no dijeron nada. Ellos dieron la noticia en TN, en Telenoche, Clarín en tapa, no dijeron más nada. Eran 8 tipos en una camioneta que estaba ploteada como AISA, que afanaron un supermercado y que se tirotearon con la policía. Ellos dijeron esto. Viste que hace un par de semanas atrás, o más, 25 días, una ola de violencia institucional que tiene como centro el asesinato de 4 jóvenes en San Miguel del Monte. La Asociación por los Derechos Humanos de 3 de febrero exige justicia por la muerte de Diego Cagliero en el marco de una serie de hechos que no se corresponden con las versiones policiales ni las versiones de cierto periodismo. Los medios de comunicación hegemónicos aseguraron que Cagliero y sus amigos habían cometido un robo. Pero según el comunicado de la asociación y la Comisión de Familiares y Compañeros Detenidos Desaparecidos de 3 de febrero, dijeron lo siguiente: el 19 de mayo, alrededor de las 13 horas, Diego y un grupo de amigos se dirigieron a un supermercado de la zona de Martín Coronado, donde, según testimonio de familiares, tuvieron un altercado con la gente de seguridad por intentar llevarse algunos productos sin pagarlos. Luego del incidente dejaron los productos y se fueron. Después de ser convocados por un guardia de seguridad del supermercado, la policía intercepta la camioneta en la que se movía Cagliero y sus amigos. Sin decir agua va, abrieron fuego. El comunicado afirma que fueron interceptados por la policía de frente y sin siquiera mediar una voz de alto, fueron tiroteados por agentes policiales, dejando sin vida a Diego e hiriendo a otro joven de gravedad. La asociación también denuncia que la escena del crimen no fue preservada y que dos armas aparecieron sospechosamente en la camioneta. El intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, había aceptado la versión oficial y celebró en sus redes sociales. El centro de monitoreo 3FCOM de la municipalidad colaboró en dirigir la persecución que detuvo una banda que había robado un súper en Martín Coronado. El comunicado que recibimos nosotros exige el esclarecimiento del caso y responsabiliza a los agentes de la policía de la comisaría Eufrasio Álvarez de Pablo Podestá a la política de seguridad del municipio de 3 de febrero implementada por Juan Manuel Lucioni y a las medidas y discursos de las máximas autoridades del gobierno provincial y nacional. Ya la escuchamos a Patricia Pato Bullrich. La arenga hacia gendarmería, policía, prefectura y la madre que los parió. Al día de hoy, esto fue el 18 de mayo, al día de hoy, 17, hoy es 14 de junio, ni TN, ni Clarín, ni el intendente de Pablo Podestá, ni la comisaría de Pablo Podestá, el municipio de 3 de febrero, nadie dijo nada. Hay un joven muerto y otro herido está todavía en terapia intensiva. Hay un par de audios de la madre de uno del muchacho muerto y dice que ella vio fotos que sacaron vecinos donde el muchacho estaba acostado en la posición que hubiera sido con las manos arriba, como dice la policía. Bueno. Y además está decir que las heridas de bala son por la espalda. Me hace acordar a Chocobar, no sé por qué, pero me hace acordar a Chocobar y toda esta política implementada por el Estado Nacional de primero disparar y después preguntar. Así las cosas, queridos vecinos y queridas vecinas. Escuchamos otro temita musical para ir. ¿Hay un audio más? Es un tema. Pasémoslo, es un tema de Jorge Marciali, vamos a escuchar ahora. Arriba con los pinreles. A este Manuel que yo canto, no lo halla el frío, anda cruzando el invierno con un ponchito de vino. Este Manuel que yo canto, no alcanza olvido. Cómo lo acercan las coplas que dice el viento. El duende las va cantando con los duendes guitarreros y los reclaman los changos titiriteros. Viene un tren tronador, humeando como el recuerdo, y los muñecos del Guaira lo llenan de pasajeros. Despierte al vino Manuel, que no lo pillen durmiendo. Thank you. este Manuel que yo digo se ha demorado, se fue por la mañanita, chaco adentro alucinado, a ver florcitas de ancoche, nácar en llanto. No hay copla que no lo traiga como a semilla, enamorada del aire cuando la tarde lo agita. No hay copla que no te traiga Manuel Castilla. Viene un tren tronador, humeando como el recuerdo, y los muñecos del Guaira lo llenan de pasajeros. Despierte al vino Manuel, que no lo pillen durmiendo. La invitada de Marina trajo un regalito. Los Octubres, Malbec 2014. Te cuento. Elaborado con varietal 100%, Malbec con crianza de 6 meses en roble francés y americano, de color rojo violáceo brillante, aroma a frutos como ciruelas, frambuesas, moras y florales. A violetas, luego aparece la vainilla y el caramelo. En boca es amable y frutado, con taninos frescos y algo maduros. El graso y la carnosidad le dan suavidad y volumen con un prolongado final. Los Octubres, vino peronista. Y está la foto de Evita, y abajo dice Evita dignifica. Mirá la foto, mirala. Ahí está. Después lo vamos a saborear, ¿eh? Va, si me dejan, porque capaz que no me dejan. Bueno, llegamos al final, casi el final de El Boomerang. Después resta el espacio asignado a la literatura. Esta semana pasada fue de definiciones en cuanto a lo político electoral. Te voy a comentar, te voy a compartir que busqué qué quería decir el socialismo. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es la teoría, doctrina o práctica social que promueve la posesión pública de los medios de producción y un control colectivo y planificado de la economía en pro del interés general de la sociedad. El socialismo puede ser no estatal, mediante la propiedad comunitaria en un sentido amplio, o estatal, a través de la nacionalización y la planificación económica de la producción. En un sistema socialista, al establecerse la propiedad social colectiva de los medios de producción, desaparece cualquier forma de propiedad privada de los bienes de capital, y con esto está el capitalismo como forma de apropiación del trabajo asalariado. En una semana, la política partidaria argentina mostró todas las formas de la capitulación ante el vellocino electoral. Y en las últimas 48 horas, o 76, 72, muchos de sus actores no vacilaron en tirar a los perros convicciones proclamadas, principios recitados, estrategias presentadas como infalibles para tratar de acomodarse en la cola que conduce a las sillas principales del gobierno. Por ahí leímos que alguien dijo: aceptamos la invitación a un espacio plural en donde hay espacios con los que tenemos afinidad, como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Evolución, y hemos decidido privilegiar la construcción política de la ciudad. Nos parece que es el lugar adecuado nuestro. Y esto es lo que manifestó el legislador por el socialismo, Roy Cortina. Yo, después de escuchar esta noticia, me pregunté qué une al socialismo con el PRO. ¿Qué pasa en la cabeza de aquel que llega a una filosofía política de la mano de Alfredo Palacios y termina abrazando a la derecha más rancia de la historia argentina? Un socialismo que llega de la mano de la clase obrera, de la mano de miles de inmigrantes europeos y termina de la mano de un patrón o del patrón. Cuando Cristina Fernández hizo un paso atrás y Alberto Fernández ocupó el primer escalón de la fórmula presidencial, después de este pronunciamiento, todos se vieron obligados a moverse al compás del minué que le propuso el sector opositor con más cantidad de votos nacionales. Tantos votos que las encuestas lo ubican muy por encima del oficialismo y en más de un caso con posibilidades de victoria incluso en primera vuelta. El economista Roberto Labaña es eso. Un economista. De político no más elegancia que la de sandalias con media tres cuartos. Trató de imponer su figura como si tuviese seguidores y se quedó solo, o casi solo, aferrado al veterano sindicalista Luis Barrio Nuevo, que no parece ser la figura adecuada para teñir su candidatura de modernidad y mucho menos de progresismo. Y acompañado en su fórmula como vicepresidente Urtubey, que le hizo hace un par de semanas atrás, le hizo pito catalán a Macri, lo vimos, un Macri despatarrado en un sillón. En realidad está despatarrado en los dos sillones, en el de Rivadavia y en el de la casa de Urtubey. Vimos también a la ex radical Margarita Stolbizer, que al pactar con Massa en 2017 le quitó más que lo que le sumó. Juntos armaron Consenso 2030, que vaya a saber qué esperan en 2030. El cordobés Juan Schiaretti abandonó y decidió cuidar su gueto provincial sin colgar sus candidatos a ninguna boleta nacional. De todos los monigotes para acompañar en la fórmula a Mauricio, solo quedaba Miguel Pichetto. Sanz le cortó de una la intención a Macri. Pichetto es senador hasta el próximo 9 de diciembre, sin votos, sin territorio y con la mala noticia de que el gobernador de su provincia, Alberto Bereltinec, se perfila para apoyar la boleta fernandesista, con lo que quedó sin posibilidades de acceder al premio de su reelección parlamentaria. Reelección prometida por el macrismo, en pago por los esfuerzos en quitarle votos a la mayoría peronista. Y al final dio el salto, por necesidad, a horas de haberse postulado para acompañar a Urtubey, que lo ignoró. Se convirtió en el descarte. Entonces el descarte es quien acompaña en la formación, Juntos por el Cambio, al oficialismo. Así entonces es lo que precipitó Cristina con su pronunciamiento. Fue una catarata de movidas que terminan de descaretar a algunos dinosaurios de la más rancia estirpe de canallas. Y me pregunto, ¿dónde quedaron las ideas fundantes de la UCR de Irigoyen, de la UCR de Alfonsín, del socialismo de Alfredo Palacios? Me pregunto si no seré presa de un romanticismo de ideas y de convicciones, pero porque están en la vereda enfrente de lo nacional y popular y no respetan su historia, al menos no respetan su memoria. Alguno o alguna dirán que ya no hay memoria, que no habrá memoria por los miles de mujeres y hombres que dieron su vida para fundar esas ideas y esas convicciones. Debemos entonces decir que el radicalismo y el socialismo son gorilas. Y después todo lo que les queda. Como de su historia, la verdad que nada se acuerdan. Por último y para terminar, hace muy poquitas horas escuché una declaración radial a la vicepresidenta postulada de la izquierda, Romina del Pla. Reivindicó el voto en blanco ante un posible balotaje. Da todo igual. Te confieso que tendría que ser más serio y no decir que todo esto parece una joda, en joda. Pero la verdad no es una joda. En el fondo, a todas las mujeres gusta que le digan un piropo. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Esas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Acoso sexual, cualquier comportamiento o imposición de mensajes sexuales que incluyen miradas, bromas o sugerencias de contenido sexual que no son recíprocos ni deseados. Qué lindo culo que tenemos. Tenemos derecho a salir a caminar por la calle tranquila, a vestirnos de cualquier manera, no importa si es de día o de noche. Tenemos derecho a salir tranquilas siempre. Azul era una doncella, con sus dedos hizo cruz y chao. Solo la mujer azul era la más bella, como el brillo de un puñal. Oh no, habla sola en su tonel, sin reír, abismal. Pobre la preciosa dama azul. La lectura es un acto político. No es casual que nuestros adversarios, al mismo tiempo que intentan criminalizar la política e impedir toda forma de activismo, atacan con tanto odio el saber y el conocimiento. Quieren más armas y menos libros. Quieren más jóvenes abatidos y presos que con acceso a la enseñanza pública de calidad. Dispararon su artillería pesada contra la educación en su conjunto y a la universidad en especial. Agreden a la ciencia, estrangulan la investigación. Leer es resistir. Y nosotros resistimos en las trincheras cavadas con tanta garra y tanto cariño por gente como Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Anicio Teixeira y cada profesor y profesora anónimos de este país. Nuestros adversarios odian el hecho de haber creado más universidades e institutos tecnológicos que todos los que gobernaron antes. Distribuimos becas de estudio, garantizamos acceso al crédito estudiantil y colocamos jóvenes negros y pobres en la enseñanza superior como nunca antes en la historia. La educación ha sido y será siempre nuestra mayor riqueza y nuestra principal forma de resistencia. Es por eso que nuestros adversarios se asustan cuando una juventud esclarecida llena las calles en defensa de la educación pública. Leer es ser libres. Hace más de un año que estoy preso y, sin embargo, más libre que nunca gracias a los libros y a la lectura. En estos 13 meses de casi soledad, salvo por las visitas de parientes y amigos y el cariño de la incansable vigilia en la puerta de la cárcel de Curitiba, he leído muchos libros. Cabalgué con Riobaldo y Diadorín por las praderas del Gran Sertao de Guimarães Rosa. En el extraordinario romance Un accidente de color de Ana María Goncalves, crucé el Atlántico en barco negrero al lado de Luisa Maim. Es principalmente gracias a los libros que, cuando la justicia sea restaurada en este país, saldré de la prisión sabiendo más que cuando entré. Bueno, esto es un fragmento de una carta de Lula que envió desde la cárcel al Salón del Libro Político de Sao Paulo en mayo de este año, hace poquito. Y bueno, me parecía muy, muy pertinente. ¿Cómo estás, Patri? Hola, hola, buenas noches. Sí, muy emocionante lo que dice Lula. Cualquier lector de alma se identificaría con eso. ¿Leer es resistir? No solo. Es resistir, es pasarla bien, es aprender, es conocer, es preguntarse cosas, conocer cosas, otras realidades que nunca se te hubieran ocurrido, que nunca hubieras vivido. Uh-huh. Así que bueno, todo eso nos da la lectura. Qué bueno. Y acá estamos compartiendo este ratito de Palabra Mundo, este momentito de Boomerang, con buenas amigas. ¿Qué te parece el nombre, esto de leer con amigas? ¿Da? Y me parece maravilloso porque la lectura para mí en general siempre fue una actividad solitaria, ¿no? En general la lectura es eso. Compartida con alguna amiga o hermana con la que me recomendaba libros, con la que podía charlar de libros. Y bueno, estos últimos dos años la vida me acercó, o las redes sociales me acercó un grupo de amigas con las que podemos leer juntas, recomendarnos, prestarnos libros. Y la verdad que es una vuelta de tuerca a esto, ¿no? De la lectura solitaria. Es ahí donde nos conocimos, ¿no? Sí. Creo, el mismo grupo. Justamente. Claro, porque buscándole características a la vista, no sé por qué, porque se me ocurrió, desfilaron aquí amigas de muchísimos años y amigas tan nuevas como ustedes, ¿no? Sí. Así que vaya a saber qué es esto de la amistad. El tema es que algo se comparte. Sí, sí, totalmente. Y nosotros venimos a compartir lecturas y algo nos trajiste. Sí. Bueno, cuando me convocaste pensé en un montón de lecturas que hice últimamente y no me decidía, creo que incluso te había dicho alguna otra escritora o escritor, y de pronto me acordé de Clea Keegan y dije, ay, tiene que ser ella. Porque aparte es autora de cuentos, que es lo ideal para leer así en un rato. Es irlandesa, contemporánea, y la verdad que los cuentos de ella son como una puñetada en el medio del pecho algunos. Otros son más amables, pero son de una belleza y de una extrañeza algunos que... realmente poco común. Así que dije, bueno, Clea Keegan, que sea ella. Bueno. Que nos acompañe. Bajamos, ¿te largas? Bueno, Bueno, este cuento se llama Antártida y le da título al libro de cuentos. Es el primero de todo el libro. Y dice así. Cada vez que la mujer felizmente casada salía, se preguntaba cómo sería dormir con otro hombre. Ese fin de semana estaba decidida a descubrirlo. Era diciembre, sintió que se corría un telón sobre otro año. Quería hacer eso antes de ponerse demasiado vieja. Estaba segura de que se iba a desilusionar. El viernes a la noche tomó el tren a la ciudad. Se sentó a leer en un vagón de primera clase. El libro no llegó a interesarle, ya podía prever el final. Del otro lado de la ventana, las casas iluminadas pasaban veloces en la oscuridad. Había dejado afuera un plato de macarrones y queso para los chicos. Había ido a buscar a la tintorería los trajes de su marido. Le había dicho que iba a hacer las compras de Navidad. No había razón para que no confiara en ella. Cuando llegó a la ciudad, tomó un taxi hasta el hotel. Le dieron un cuarto pequeño y blanco, con vista a Vicar's Close, una de las calles más antiguas de Inglaterra. Una hilera de casas de piedra con altas chimeneas de granito donde vivía el clero. Esa noche se sentó en el bar del hotel a beber tequila con lima. Los viejos leían periódicos, no había mucho movimiento, pero no le importó, necesitaba una noche de descanso. Se metió en la cama que pagó y cayó en un sueño sin sueños y se despertó con el sonido de las campanas que repicaban en la catedral. El sábado fue hasta el shopping. Las familias habían salido a empujar cochecitos a través de la muchedumbre matinal. Un espeso torrente de personas que circulaba por las puertas automáticas. Compró regalos inusuales para los chicos, cosa que pensó no iban a imaginarse. Al hijo mayor le compró una afeitadora eléctrica, ya era hora. Un atlas para la niña y para su marido un costoso reloj de oro con esfera plana y blanca. A la tarde se vistió, se puso un vestido color ciruela, tacos altos, su lápiz labial más oscuro y volvió al centro. Una canción de Fonola, la balada de Lucy Jordan, la trajo al pub, una cárcel transformada con barrotes en las ventanas y un techo bajo brillante. En un rincón titilaban las máquinas tragamonedas y en el momento que se sentó en el taburete junto a la barra, por la canaleta, cayó un montón de monedas. «Hola», le dijo el tipo que estaba sentado al lado de ella. «No te había visto antes». Tenía tez rojiza, una cadena de oro debajo de la camisa hawaiana de cuello abierto, cabello de color barro y su vaso estaba casi vacío. «¿Qué estás tomando?», preguntó ella. Resultó ser un verdadero parlanchín. Le contó la historia de su vida, que trabajaba por las noches en un geriátrico, que vivía solo, era huérfano, que no tenía familiares, salvo un primo lejano al que nunca había conocido. No llevaba anillo en el dedo. «Soy el hombre más solitario del mundo», dijo. «¿Qué hay de ti?» «Soy casada», le dijo, antes de saber lo que estaba diciendo. Él se rió. «Juguemos al pool». «No sé jugar». «No importa», dijo el hombre, «te enseñaré». «Vas a embocar esa negra antes de darte cuenta». Puso monedas en una ranura y tiró de algo. Y un pequeño estruendo de bolas de billar se derramó dentro de un agujero oscuro debajo de la mesa. «Rayadas y lisas», dijo poniéndole tiza al taco. «O eres una o eres otras. Yo empiezo». Aclaro que rayadas y lisas es un juego de pool en donde el que pierde tiene que ir tomando un trago de cerveza de cada vez o de otra bebida. Le enseñó a inclinarse y a medir la bola, a observar la bola del taco cuando le daba, pero no la dejó ganar ni un juego. Cuando ella fue al baño, estaba borracha. No pudo encontrar la punta del papel higiénico. Apoyó la frente contra el frío del espejo. No recordaba haber estado tan borracha alguna vez. Bebieron sus copas y salieron. El aire le dolía en los pulmones. Las nubes se estrellaban unas contra otras en el cielo. Dejó caer la cabeza hacia atrás para verlas. Deseó que el mundo pudiera volverse de un rojo fantástico y escandaloso para combinar con su humor. «Caminemos», dijo él, «te llevaré a dar una vuelta». Caminó a la par de él oyendo el crujido de su campera de cuero mientras él la guiaba por una vereda donde se curvaba el foso que había alrededor de la catedral. Afuera del palacio del obispo había un viejo que vendía pan duro para los pájaros. Le compraron y se quedaron junto al borde del agua alimentando a 5 cisnes cuyas plumas se estaban poniendo blancas. Unos patos marrones cruzaron el agua volando y aterrizaron en el foso de un leve y delicado movimiento. En el momento en que un labrador negro se apareció a los saltos por la vereda, un desorden de palomas levantó vuelo al mismo tiempo y se posó mágicamente sobre los árboles. «Me siento como si fuera San Francisco de Asís», dijo ella riéndose. Empezó a llover. Sintió que la lluvia caía sobre su rostro como si fueran pequeñas descargas eléctricas. Volvieron sobre sus pasos hasta el mercado, donde se habían montado puestos protegidos por una lona alquitranada. Vendían de todo, libros hediondos de segunda mano y porcelana, grandes estrellas federales rojas, coronas navideñas, adornos de cobre, pescado fresco que yacía sobre hielo con ojos muertos. «Ven a casa», le dijo él, «te cocinaré». «¿Me cocinarás? ¿Comes pescado?» «Como de todo», dijo la mujer, y él pareció divertido. «Conozco a las de tu tipo», dijo el hombre. «Eres salvaje, eres una de esas mujeres salvajes de clase media». Escogió una trucha que se veía como si todavía estuviese viva. El pescadero le cortó la cabeza y le envolvió en papel metalizado. A una mujer italiana que atendía el puesto al final de la feria, el hombre le compró un frasco de aceitunas negras y un pedazo de queso feta. Compró limas y café de Colombia. Siempre cuando pasaban delante de los puestos le preguntaban a ella si quería algo. Era desprendido con el dinero, lo llevaba arrugado en los bolsillos como si fueran facturas viejas, ni siquiera alisaba los billetes cuando los daba. Camino a la casa de él se detuvieron en una licorería, compraron dos botellas de Chianti y un número de la lotería, todo lo cual ella insistió en pagar. «Si ganamos, dividimos», dijo la mujer, «vamos a las Bahamas». «Sí, puedes esperar sentada», le dijo el hombre, y la vio cruzar la puerta que él había abierto. Pasearon por calles adoquinadas, dejaron atrás una barbería en la que un hombre sentado con la cabeza hacia atrás estaba siendo afeitado. Las calles se hicieron angostas y serpenteantes, ahora estaban fuera de la ciudad. «¿Vives en los suburbios?», preguntó la mujer. Él no respondió, siguió caminando. La mujer sintió el olor del pescado. Cuando llegaron a un portón de hierro forjado, él le dijo, «Dobla a la izquierda». Pasaron debajo de una arcada que daba un callejón sin salida. Él abrió la puerta de una casa de esa cuadra y la siguió escaleras arriba en dirección al piso más alto. «Sigue caminando», le decía, cuando ella se detenía en los descansos. Ella se reía nerviosa y subía, volvía a reírse nerviosa y volvía a subir. Arriba de todo se detuvo. La puerta necesitaba aceite. Los goznes chirriaron cuando se abrió. Las paredes del departamento no tenían adornos y estaban amarillentas. Los alféizares estaban polvorientos. En la pileta de la cocina había una taza sucia. Un gato persa blanco saltó de un sofá en la sala de estar. Estaba abandonado, como un lugar donde ya no vivía nadie. Olor a humedad, ningún signo de teléfono, ninguna foto, adornos, árbol de Navidad. El gomero del living se arrastraba por la alfombra en dirección a un cuadrado de luz que venía de la calle. Había en el baño una gran bañera de hierro fundido con patas de acero azul. «Un baño», dijo ella. «¿Quieres un baño?», preguntó el hombre. «Pruébala, la llenas y te metes. Vamos, adelante». La mujer llenó la bañera, mantuvo el agua tan caliente como pudo soportarla. Él entró y se desnudó hasta la cintura y se afeitó en el lavabo, dándole la espalda. Ella cerró los ojos y lo escuchó batir la espuma de afeitar, golpear la navaja contra el lavabo, afeitarse. Era como si ya lo hubieran hecho antes. Pensó que él era el hombre menos amenazador que hubiese conocido. Se apretó la nariz y se deslizó debajo del agua, oyendo cómo la sangre le bombeaba en la cabeza, el ajetreo y la nube en su cerebro. Cuando emergió, él estaba ahí, entre el vapor, limpiándose rastros de espuma de afeitar del mentón, sonriente. «¿Te diviertes?», preguntó él. Cuando él se puso a enjabonar una toalla de mano, ella se incorporó. El agua le caía por los hombros y le chorreaba por las piernas. Él comenzó por los pies y fue subiendo, enjabonándola lenta y enérgicamente. La mujer hacía bien a la luz amarilla de la espuma. Levantaba los pies y los brazos y ante su requerimiento se daba vuelta como una niña. La hizo meterse nuevamente en el agua y la enjuagó. La envolvió en una toalla. «Ya sé lo que necesitas», le dijo él. «Necesitas que te cuiden. No hay una sola mujer en el mundo que no necesite que la cuiden. No te muevas», añadió. Y salió para volver con un peine y comenzó a peinarle los nudos del cabello. «Mírate, eres una verdadera rubia. Tienes vello rubio como un durazno, y los nudillos de él se deslizaron por su nuca y siguieron por su columna. Su cama era de bronce, con un acolchado blanco de duvet y fundas de almohada negras. Ella le desabrochó el cinturón, se lo sacó de las presillas. La hebilla tintineante tintineó cuando tocó el suelo, lo liberó de los calzoncillos. Desnudo no era bello, aunque había algo voluptuoso en él, algo inquebrantable y recio en su constitución. Tenía la piel caliente. «Suponte que eres América», le dijo ella, «yo seré Colón». Debajo de la ropa de cama, entre la humedad de los muslos del hombre, ella exploró su desnudez. El cuerpo de él era una novedad. Cuando los pies de ella se enredaron en las sábanas, se las sacó de encima. En la cama, ella tenía una fortaleza sorprendente, una urgencia que lo lastimaba. Lo tomó del cabello y le llevó la cabeza hacia atrás, borracha con el olor de un extraño jabón en el cuello de él. El hombre la besó y la besó. No había ningún apuro. Sus palmas eran las manos ásperas de un obrero. Lucharon contra su deseo, combatieron contra lo que al final les iba a ganar. Después fumaron. Ella no había fumado en años, había dejado después del primer hijo. Se estiraba para buscar el cenicero cuando debajo de su radio reloj vio un cartucho de escopeta. ¿Qué es esto? Lo levantó, era más pesado de lo que parecía. Ah, eso, es algo que me regalaron. ¿Qué regalo? Dijo la mujer. Parece que no solo te gustan los tiros del pool. Ven acá. Ella se acurrucó contra él y rápidamente se durmieron. El adorable sueño de niños y se despertaron en la oscuridad hambrientos. Mientras él se hacía cargo de la cena, ella se sentó en el sofá con el gato en el regazo y miró un documental sobre la Antártida, millas de nieve, pingüinos que arrastraban las patas con vientos bajo cero, el capitán Cook navegando en busca del continente perdido. Él se apareció con una servilleta en el hombro y le ofreció una copa de vino helado. «Tú», le dijo, «tienes algo con los exploradores», y se inclinó sobre el respaldo del sofá y la besó. «¿Con qué te ayudo?», preguntó la mujer. «Con nada», respondió él, y volvió a la cocina. Ella bebió su vino y sintió como el frío le bajaba por el estómago. Lo podía oír cortando verduras, el hervor del agua sobre la hornalla, el olor de la cena flotó por los cuartos, coriandro, jugo de lima, cebollas. Podría seguir borracha, podría vivir así. Él volvió y dispuso los cubiertos en la mesa, encendió una vela verde y gorda, dobló las servilletas de papel. Se veían como pirámides pequeñas y blancas bajo la vigilancia de la llama. Ella apagó el televisor y acarició al gato. Su pelo blanco cayó en la bata azul oscura, de talla mucho más grande que la suya. Vio el humo del fuego de otro hombre del otro lado de la ventana, pero no pensó en su marido y su amante tampoco mencionó la vida hogareña de ella ni una vez. En cambio, con ensalada griega y trucha grillada, por alguna razón, la conversación tuvo el infierno como tema. De niña, le habían dicho que el infierno era diferente para cada persona, la peor de las situaciones posibles que uno imaginara. Siempre pensé que el infierno sería un sitio insoportablemente frío, en el cual una estaría medio congelada, pero sin perder la conciencia y sin sentir verdaderamente nada, dijo la mujer. No habría nada, salvo un sol frío y el diablo allí mirándote. Tembló y se sacudió. Estaba colorada. Llevó la copa a sus labios e inclinó el cuello hacia atrás mientras tragaba. Tenía un cuello hermoso y largo. «En ese caso», dijo él, «para mí el infierno estaría desierto, no habría nadie, ni siquiera el diablo. Siempre quise considerar que el infierno está poblado. Todos mis amigos irán al infierno». El hombre le echó más pimienta a su plato de ensalada y arrancó un pedazo blanco del centro del pan. «En la escuela», dijo la mujer, sacándole la piel a su trucha, «la monja nos dijo que el infierno iba a durar toda la eternidad». Y cuando le preguntamos cuánto iba a durar la eternidad, nos contestó, «Piensen en toda la arena del mundo, todas las playas, toda la arena de las canteras, el lecho de los océanos, los desiertos. Ahora imagínense todos esos granos en un reloj de arena, una clepsidra gigante. Si por año cae un grano de arena, la eternidad es el lapso que a toda la arena del mundo le toma atravesar ese vidrio». ¿Qué te parece? Nos aterrorizó. éramos muy niñas. Aún no crees en el infierno, dijo él. No, ¿qué te creíste? Ojalá la hermana Emanuel pudiera verme ahora, cogiéndome a un hombre desconocido. ¡Qué risa!, dijo, y sacándole una escama a la trucha, comió un pedazo con las manos. Él dejó los cubiertos de lado, apoyó las manos sobre sus propios muslos y se la quedó mirando. Estaba satisfecha, jugaba con la comida. «De modo que piensas que también todos tus amigos irán al infierno», dijo la mujer. «Qué bien, pero no al de tu monja». «¿Tienes muchos amigos? Supongo que conoces gente del trabajo». «Algunos», respondió. «¿Y tú?» «Tengo dos buenos amigos», dijo ella, «dos personas por quienes moriría». «Tienes suerte», le dijo el hombre, y se levantó para hacer el café. Esa noche él fue voraz, entregándose totalmente a ella. No había nada que no habría hecho. «Eres un amante generoso», le dijo ella más tarde, pasándole un cigarrillo. «Eres muy generoso y punto». El gato se trepó a la cama y la sobresaltó. Había algo escalofriante en ese gato. Las cenizas del cigarrillo cayeron sobre el acolchado, pero estaban demasiado borrachos como para preocuparse, borrachos y descuidados, y en la misma cama la misma noche. En realidad, todo era muy simple. Del departamento de abajo comenzó a subir música navideña, canto gregoriano, monjes cantando. «¿A quién tienes de vecino?» «Oh, a una viejita, sorda como una tapia, canta también. Ahí abajo está en su mundo, tiene horarios extraños». Se dispusieron a dormir, ella con la cabeza apoyada en el hombro de él. Él le acariciaba el brazo, arrullándola como a un animal. La mujer imitó el ronroneo de un gato, haciendo sonar las erres de la manera en que le habían enseñado en las clases de castellano, mientras el granizo golpeaba contra los cristales de las ventanas. «Te voy a extrañar cuando te vayas». Ella no dijo nada, se quedó ahí mirando cómo cambiaban los números rojos de la radio hasta que se quedó dormida. El domingo la mujer se despertó temprano. Durante la noche había caído una helada blanca. Se vistió, lo observó dormir con la cabeza sobre la almohada negra. En el baño miró dentro del botiquín. Estaba vacío. En el living leyó los lomos de los libros. Estaban ordenados alfabéticamente. Atravesando el pavimento traicionero, se encaminó al hotel para pagar la cuenta. Se perdió y tuvo que preguntarle cómo seguir a una señora de aspecto preocupado y con un caniche. En el lobby del hotel resplandecía un gran árbol de Navidad. Su valija estaba abierta sobre la cama. La ropa olía a humo de cigarrillo. Se duchó y se cambió. La mucama llamó a las 10, pero ella le indicó que se fuera. Le dijo que no la molestara. Le dijo que nadie debería trabajar los domingos. En el lobby se sentó en la cabina de teléfono y llamó a su casa. Preguntó por los chicos, por el tiempo, le preguntó a su marido cómo había sido su día, le contó los regalos que les había comprado a los chicos. Volvería a los cuartos desordenados y revueltos, a los pisos sucios, a las rodillas lastimadas, a un vestíbulo con bicicletas y skates. Preguntas. Cortó. Se dio cuenta que detrás de ella había una presencia que esperaba. «Nunca dijiste adiós». Ella sintió la respiración de él en su cuello. Allí estaba, una gorra de lana negra le cubría las orejas, ocultándole la frente. «¿Dormías?», respondió. «Te escabulliste», le dijo el hombre, «eres discreta». «Yo... ¿querrías escabullirte para almorzar y emborracharte?», dijo empujándola dentro de la cabina y besándola un beso largo y húmedo. «Me desperté a la mañana con tu olor en las sábanas», le dijo, «fue hermoso». «Envásalo», respondió ella, «y nos haremos ricos». Almorzaron en un lugar con paredes de 2 metros, ventanas en arco y piso de lajas. Su mesa estaba al fondo del fuego, al lado del fuego. Comiendo carne asada con Yorkshire pudding, volvieron a emborracharse, pero no hablaron mucho. Ella bebía Bloody Marys y le decía al mozo que no fuera tímido con la salsa tabasco. Empezaron con cerveza, luego pasaron a los gin tonics, todo lo que pudiese alejar la perspectiva inminente de su separación. «Por lo general yo no bebo así», dijo la mujer. «¿Y tú?» «No», dijo él, y le hizo una seña al mozo para que trajera otra ronda. Se tomaron más tiempo del debido con el postre y los diarios dominicales. Vino la patrona y echó más leña al fuego. En un momento, mientras daba vuelta la página del diario, ella levantó la vista. Él la estaba mirando, fijo la boca. Sonríe, dijo el hombre. ¿Qué? Sonríe. Sonrió y él se estiró para poner la punta de su dedo índice contra los dientes de ella. Listo, le dijo, mostrándole un pedacito de comida. Ya está. Cuando pasaron por el mercado, caía una niebla espesa sobre la ciudad, tan espesa que ella apenas podía leer los carteles. Los vendedores domingueros rezagados, salidos para hacer las ventas de Navidad, mostraban sus porcelanas. ¿Terminaste con las compras de Navidad?, preguntó ella. No, ¿acaso tengo a alguien a quien regalarle algo? Soy huérfano, ¿recuerdas? Lo siento. Vamos, caminemos. Él la tomó de la mano y la condujo por una calle sucia que daba un bosque negro, más allá de las casas. Le apretaba la mano, a ella le dolían los dedos. «Me estás lastimando», le dijo. Dejó de apretarla, pero no se disculpó. La luz abandonaba el día. El atardecer avanzaba sobre el cielo, sobornando a la luz para que oscureciese. Caminaron un buen rato sin hablar, limitándose a sentir el silencio del domingo, oyendo a los árboles que se tensaban contra el viento helado. «Me casé una vez, estuve en África de luna de miel», dijo repentinamente el hombre. «No duró. Tenía una casa grande, muebles, de todo. Era una buena mujer también, una maravillosa jardinera. ¿Viste la planta esa que hay en mi living? Bueno, era suya. Durante años estuve esperando que se muriese, pero la mierda esa sigue creciendo». Ella recordó la planta que reptaba por el piso, del tamaño de un hombre adulto, con una maceta no más grande que una cacerola, las raíces secas enmarañadas sobre la maceta. Un milagro que todavía estuviera viva. «Hay cosas sobre las que uno no tiene control», dijo el hombre, rascándose la cabeza. «Me dijo que sin ella no duraría ni un año». «¡Ja! Se equivocó», agregó, y la miró sonriéndole, una extraña sonrisa de victoria. Para entonces ya se habían adentrado mucho en el bosque, salvo por el sonido de sus pasos sobre el camino y por la franja de cielo entre los árboles, ella podría no haber estado segura de dónde estaba el sendero. De pronto él la agarró y la tiró debajo de los árboles, la empujó contra un tronco. Ella no podía ver. Sintió la corteza a través del abrigo, el vientre de él contra el suyo, pudo oler el yin en su aliento. «No me olvidarás», le dijo él sacándole el cabello de los ojos. «Dilo, di, que no me olvidarás. No te olvidaré». En la oscuridad pasó sus dedos por el rostro de ella como si fuera un ciego tratando de memorizarla. «Tampoco yo te olvidaré. Algo de ti quedará latiendo acá», dijo el hombre, tomándole la mano y poniéndola dentro de su camisa. Ella sintió latir el corazón del hombre debajo de su piel caliente. Él la besó entonces como si en la boca de ella hubiese algo que quería. Palabras, probablemente. En ese momento repicaron las campanas de la catedral y ella se preguntó qué hora era. Su tren partía a las 6, pero había empacado todo, no había prisa. «¿Ya dejaste el hotel?» «Sí», se rió ella. «Creen que soy la pasajera más pulcra que jamás tuvieron. Mi equipaje está en el lobby. Ven a mi casa, te llamaré un taxi y voy a despedirte». Ella no estaba de ánimo para sexo. Mentalmente ya se había ido. Se encontraba con su esposo en la estación. Se sentía limpia, plena y afectuosa. Lo único que ahora quería era un buen sueñito en el tren. Pero finalmente no pudo pensar en ninguna razón para no ir y a modo de regalo de despedida le dijo que sí. Salieron en la oscuridad del bosque, caminaron por Vicar's Close y aparecieron debajo del foso, no lejos del hotel. Había gaviotas. Revoloteaban sobre las aves acuáticas, se lanzaban en picada y se apoderaban del pan que un grupo de estadounidenses les arrojaba a los cisnes. Ella recogió la valija y caminó por las calles resbalosas hasta la casa de él. Las habitaciones estaban frías. Los platos sucios del día anterior habían quedado en remojo en la pileta. Había un reborde de agua grasienta sobre el aluminio. Un resto de luz se filtraba por el espacio que quedaba entre las cortinas, pero el hombre no encendió la luz. «Ven», le dijo. Se sacó la campera y se arrodilló ante ella. Le desabrochó las botas, desatando los cordones lentamente. Le sacó las medias, le bajó la bombacha hasta los tobillos. Se incorporó y le abrió cuidadosamente la blusa. Contempló los botones, le bajó el cierre de la falda, deslizó el reloj de la mujer hasta tenerlo en la mano. Luego buscó debajo del cabello de ella y le sacó los aros. Eran aros colgantes, hojas de oro que el marido le había regalado para su cumpleaños. La desnudó. Tenía todo el tiempo del mundo. Ella se sentía como una niña a la que van a acostar. No tenía que hacer nada con él, para él. Ningún deber. Lo único era estar ahí. «Acuéstate», le dijo. Desnuda se dejó caer sobre el acolchado. «Podría dormirme», dijo cerrando los ojos. «Todavía no», respondió él. El cuarto estaba frío, pero él transpiraba. Ella podía oler su transpiración. Con una mano le inmovilizó las muñecas por encima de la cabeza y le besó la garganta. Una gota de sudor cayó sobre el cuello de ella. Se abrió un cajón y algo hizo un ruido metálico. Esposas. La mujer se sobresaltó, pero no pensó con la suficiente rapidez como para ponerse. «Te va a gustar», le dijo él. «Confía en mí». La esposó a la cabecera de la cama de bronce. Una parte de la mente de ella entró en pánico. Había en él algo premeditado, algo callado y avasallador. Más gotas de sudor cayeron sobre ella. Sintió el gusto picante de la sal en la piel de él. Retrocedía y avanzaba. La hizo pedir más. Acabar. El hombre se levantó, salió y la dejó allí, esposada a la cabecera. Se encendió la luz de la cocina. Ella olió el café. Le oyó cascar huevos. Volvió con una bandeja y se sentó a su lado. «Tengo que...» «No te muevas», dijo con tranquilidad. Estaba absolutamente sereno. «Sácamelas». «Shh», dijo. «Come. Come antes de irte». Y le extendió un pedazo de huevo revuelto pinchado a un tenedor. Y ella lo tragó. Tenía gusto a sal y pimienta. Volvió la cabeza. En el reloj se leía 5:32. «Dios, mira la hora que...» «No blasfemes», le dijo. «Come. Y bebe, bebe esto. Ya traigo las llaves». «¿Por qué no? Vamos, bebe, anda. Bebí contigo, ¿recuerdas?» Todavía esposada, bebió el café de la taza que él le acercó a la boca. Fue apenas un minuto. Sintió una sensación cálida y oscura. Luego se durmió. Cuando despertó, él estaba de pie en la brutal luz fluorescente, vistiéndose. Seguía esposada a la cama. Trató de hablar, pero estaba amordazada. Uno de sus tobillos también estaba esposado a la pata de la cama con otro par de esposas. Él continuaba vistiéndose, abrochándose la camisa de jean. «Tengo que ir a trabajar», dijo, atándose los cordones. «No tengo otra». Salió y volvió con una palangana. «Por si te hace falta», dijo, dejándola sobre la cama. La arropó y luego la besó. Un beso rápido y normal y apagó la luz. Se detuvo en el vestíbulo y se volvió hacia ella. Su sombra se irguió amenazante sobre la cama. Ella abrió grandes los ojos, suplicante. Trató de alcanzarlo con los ojos. Él estiró las manos y le mostró las palmas. «No es lo que crees», le dijo. «No es nada esto. Te amo. Trata de comprender». Y entonces se dio media vuelta y se fue. Lo oyó irse, lo oyó en las escaleras, un cierre relámpago que se cerraba. La luz del vestíbulo se apagó. El portazo, lo oyó caminar sobre el pavimento, los pasos menguantes. Frenética hizo lo que pudo para sacarse las esposas, hizo de todo para liberarse. Era una mujer fuerte. Intentó separar la cabecera, pero cuando logró zafar de un codazo la sábana, descubrió que estaba sujeta con pernos al elástico. Durante un buen rato se sacudió en la cama. Quería gritar fuego. Eso es lo que la policía les decía a las mujeres que gritaran en una emergencia. Pero con la venda no podía articular. Se las arregló para apoyar el pie libre en el suelo y para patear sobre la alfombra. Luego se acordó de la abuela sorda del piso de abajo. Pasaron horas antes de que se calmase para pensar y oír. Su respiración se estabilizó. Oyó que en el cuarto de al lado la cortina golpeaba. Él había dejado abierta la ventana. Con la conmoción, el acolchado había caído al piso y ella estaba desnuda. No podía alcanzarlo. Entraba frío, inundando la casa, llenando los cuartos. Tembló. El aire frío baja, pensó. De a poco los temblores pasaron. Un entumecimiento persistente le fue ganando el cuerpo. Se imaginó que la sangre reducía la velocidad en sus venas, que el corazón se le encogía. El gato saltó y aterrizó en la cama, trazando círculos sobre el colchón. Su rabia embotada se transformó en terror. Eso también pasó. Ahora la cortina de la habitación de al lado golpeaba más rápido. El viento era más fuerte. Pensó en el hombre y no sintió nada. Pensó en su esposo y en sus hijos. Tal vez nunca la encontrarían. Tal vez nunca volvería a verlos. No importaba. Podía ver su propio aliento en la oscuridad. Sentir el frío que le atenazaba la cabeza. Empezaba a emerger sobre ella un frío y lento sol que iluminaba el este. ¿Era su imaginación o era la nieve que caía más allá de los vidrios de las ventanas? Contempló el reloj sobre la mesa de luz, los números rojos que cambiaban. El gato la observaba, sus ojos oscuros como semillas de manzana. Pensó en la Antártida, en la nieve y en el hielo y en los cuerpos de los exploradores muertos. Luego pensó en el infierno, después en la eternidad. ¡Wow! ¿Qué tal, Gaby? Acá, Gaby, estás moviendo la cabeza. Muy buena, muy buena. Atenta a la historia en todo momento, ¿no? Yo esperaba a ver qué pasaba y sí, en un momento esperaba como lo peor, ¿no? Sí. Terrible. Y es como que te va llevando, ¿no? Al principio sí, es como que todo muy lindo, sí, pero va como va dejando señales, ¿no? Lo del gato, el bosque. El bosque es como... Ahí es como que ya empieza. Sí, el dardo ese que encontró en la mesita de luz, sí, y le pega también, un tiro. Sí. Pero también había esto que no se definía. Yo digo, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Viste? Vamos a... Y yo digo, mira si me sorprende. Sí. Y terminamos todos felices. Me gusta porque es una historia que algunos podrían usar para moralizar. Claro. No engañes a tu marido, mira lo que podría pasarte. Claro, sí. Lo pensé eso. Pero la autora no moraliza. No moraliza. Ella no moraliza en ningún momento. Nah. Aparte juega con vos permanentemente, sí, ¿no? Sí, sí. A ver qué estás pensando. Es como que... te interpelan, me sentí interpelada y yo, bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde? Está muy bueno. Muy bueno, terrible. Fabulosa, fabulosa, Claire. Bueno, podemos decir que, ya no sé si dijiste, que es irlandesa y sí, es contemporánea. Es una mujer joven. Sí, nació en el 68. Es una. Sí, 40. 51 cumple este año. Ah, no, pero yo que saqué mal la cuenta, yo dije, qué joven. No, la foto tiene un aspecto, me hace acordar un poco una brujita, las fotos que tiene en las portadas de su libro. Muy, muy interesante todo lo que escribe. También, así bárbaro. Que bueno, muchísimas gracias, Patri, por haber estado acá. Espero que los haya interesado. Hay solo 3 libros acá en Argentina y creo que en Irlanda también, porque cuando uno busca biografías es lo único que hay. Uno es Antártida, el otro es Recorre los Campos Azules y otro es una especie de cuento largo o novel que se llama 3 Luces. Uno mejor que el otro, lo súper recomiendo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como hemos puesto en el Face del programa, de 20 a 21 y 30 y un poquito más. Nos vemos, nos estamos viendo. Boomerang los espera, las espera, les espera a todos el próximo viernes.